gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Esfuerzos por erradicar el porrismo se habían llevado a cabo en el CCH Vallejo. Uno de ellos era un frente antiporril integrado por profesores de distintas áreas del conocimiento. En particular, recordemos a la maestra Trini, a la cual, violando un amparo, se le deja sin grupos, es decir, se le deja sin trabajo en el CCH. Trini era maestra de inglés en el plantel. No tenía el título, pero estaba capacitada para impartir el curso. Este fue el pretexto, pero en realidad su militancia antiporril fue lo que produjo la situación. Pues ella afirma que el día que se le notificó dicha situación, la persona encargada de esto estaba acompañada de dos porros con yeso. Antes de diciembre del 2003, no era raro ver que los porros entraban a la oficina de Paco, persona encargada en aquel entonces de Intendencia y Seguridad. Antes del 2003, los porros entraban a los salones en plena clase. El profesor se salía y dejaba un grupo ante estos vándalos, los cuales se dedicaban a robar. Salían del salón y el profesor entraba a seguir la clase como si nada hubiera pasado. Antes del 2003, los porros andaban por ahí con su jersey, robando dinero u objetos sin consideración alguna. En diciembre del 2003, el grupo porril entró a atacar a la comunidad que se encontraba en un concierto por el aniversario del EZLN, robándose el equipo que pudo y el que no a destruirlo. No satisfechos con esto, recorrieron el CCH para destrozar los cubículos estudiantiles y en el CU navajearon a dos personas, una a 3 centímetros del ojo y a otro en la pierna, e intentaron quemar la hemeroteca. El 3 de marzo no sabía que había firmado su sentencia de muerte. Pues a partir de esa agresión se dio una organización estudiantil por la cual se pudieron expulsar más de 80 porros. Y por lo cual se logró sentar a Jesús Bazán Levy, en aquel entonces director de los SHs, a dialogar para que firmara, entre otros, el siguiente acuerdo. Expulsión definitiva de la UNAM a cualquier persona que sea identificada como integrante del 3 de marzo. El cual, cabe aclarar, es desconocido por las autoridades actualmente. Muchos formaban parte de la Comisión de la Seguridad durante la toma. Era normal ver por los pasillos a gente con tubos o palos, pues había amenazas latentes de que los porros entrarían al CCH. Los porros que eran identificados en el plantel eran llevados hasta la explanada para hacerles juicio popular. Y era ahí donde salía a relucir la criminalidad de los 3 de marzo. El 2003 nos dejó una enseñanza. Es posible liberar las escuelas de los grupos porriles, y solo se logrará con la organización estudiantil, pues las autoridades son ineficientes para resolver este problema. Comunicación contra el poder. Recuento de los hechos sobre los ataques porriles en el CCH Vallejo. Martes 19 de agosto, por la tarde, integrantes de la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo identificaron a un integrante del grupo porril 3 de marzo, decidiendo presentarse al salón de clases en el cual el porro se encontraba. El profesor responsable impidió su salida. Ante esto, se decidió acudir al jurídico, instancia a la cual tendría que ser responsable de casos de estudiantes que conformen del grupo de choque 3 de marzo. Con dificultades, el cuerpo jurídico pudo sacar al porro del salón. Ya en la oficina del jurídico, el joven aprovechó una distracción que otros porros generaron en la puerta principal del colegio para salir corriendo, no sin antes agredir físicamente y amenazar a una compañera integrante del colectivo Regeneración Radio. Los abogados de la universidad no hicieron nada ante la agresión. Cerca de las 9 de la noche, los estudiantes e integrantes de este medio libre salieron del CCH Vallejo para abordar el transporte colectivo Metro y dirigirse a sus hogares. En el Metro Central Camionera del Norte, integrantes del grupo Porril agredieron a nuestros compañeros. Uno de ellos fue herido en la cabeza. Miércoles 20 de agosto. Aproximadamente a las 5 de la tarde, un grupo de alrededor de 50 porros tendió una emboscada y atacó a 10 integrantes del colectivo Regeneración Radio y a estudiantes organizados, resultando ojos morados, escoriaciones, moretones en espalda y contusiones en la cabeza. Las autoridades del plantel, ante dicho suceso, no respondieron por la seguridad de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, trabajadores y docentes. Ellos piden que no utilicemos los medios de autodefensa que cualquier persona que es atacada llevaría a cabo. La incapacidad del cuerpo directivo para resguardar la seguridad de la comunidad ha estado presente en cada ataque que realiza este grupo y en cada administración. Alrededor de las 8 de la noche, colectivos y estudiantes exigimos entablar diálogo con el director del plantel, Jesús Ceja Pisano, para presentarle dos exigencias: la expulsión del plantel de las personas identificadas como porros del 3 de marzo, así como la separación del cargo sin posibilidad de reincorporarse ningún otro del jefe de seguridad Francisco Ayala. Ambos puntos buscan fortalecer el camino de lucha efectiva en contra del porrismo. Tras 5 horas de reunión con las autoridades del plantel, se acordó lo siguiente: la dirección del CCH Vallejo se compromete, con base a la identificación fundada, a la expulsión de cualquier persona identificada como parte del grupo cultural y deportivo 3 de marzo, ya que realizan actos antiuniversitarios. Respecto al segundo punto, he decidido separar de su cargo a Francisco José Ayala Ríos del colegio, sin la posibilidad de reinstalarlo en ningún otro puesto en dicho plantel. Tras el término de la reunión a altas horas de la madrugada, nos llegó información de un nuevo ataque para el jueves 20 de agosto por parte del grupo Porril. Jueves 20 de agosto. Desde tempranas horas se distribuyó un volante emitido desde la dirección del CCH Vallejo. En él, al ataque directo en contra de nuestros compañeros por parte del grupo de choque, le llaman hechos de violencia entre integrantes del grupo autodenominado 3 de marzo y activistas locales. Las autoridades mienten una vez más. No hubo tal enfrentamiento. Fue una emboscada en donde atacaron a nuestros compañeros, los cuales no dieron pie a provocación alguna. La autoridad no dio a conocer no dio a conocer a la comunidad universitaria las herramientas de expulsión mediante previa identificación de las personas integrantes al grupo de choque, con lo que se une a una campaña de manipulación y desinformación, dándole cobertura una vez más al grupo Porril. Alrededor de las 3 de la tarde se llevó a cabo un mitin en el que se informó a la comunidad estudiantil, así como a compañeras y compañeros solidarios de los hechos de violencia en contra de nuestros compañeros. Retomando los acuerdos con la dirección, alrededor de las 4 de la tarde, se decidió realizar una brigada de búsqueda e identificación de porros al interior del plantel para su posterior presentación ante el Departamento del Jurídico, con el objetivo de su expulsión. Se identificó a un integrante del grupo de choque quien agredió y opuso resistencia, ante lo que se decidió ejecutar la legítima autodefensa para posteriormente presentarlo ante jurídico. Alrededor de las 5 de la tarde, mientras el integrante del grupo Porril estaba al interior del departamento del jurídico, al exterior del plantel llegaron alrededor de 25 porros y porras con el objetivo de liberar mediante el uso de la violencia al integrante de su grupo. Sin embargo, una vez más, la comunidad estudiantil organizada hizo uso del derecho de autodefensa y repelió la entrada, así como las agresiones del grupo delincuencial. En estos hechos, resultó herido por una piedra en el rostro un activista estudiantil del plantel. Ante estos hechos, se hace un llamado a los colectivos, organizaciones, así como individuos, a estar al pendiente, pues las amenazas de un nuevo ataque porril siguen en el orden del día. Y bueno, esto es el gran quilombo antifascista. Quisimos empezar con la lectura de esta nota que se publicó en la página de Regeneración Radio ante los ataques porriles que se han dado la semana pasada en contra de integrantes de esta radio, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí hay que estar al pendiente, ¿no? Ya que hay amenazas de nuevos ataques, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está la información vertida de primera mano y pues para estar al pendiente es nada más, ¿no? Ahí está el llamado. Y nos vamos a ir con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Ahora me encuentro solo, Ojuela no pudo venir, pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a la Ojuela Crujiente, que ojalá y se recupere pronto, y un saludo para la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina, la banda que nos escucha por el FM o por el internet, y para la banda que nos escuchará por Radio Tlayuda, por la Que Huelga Radio o por las jornadas radiales de los medios libres, pues también va un saludo junto para las consentidas del Quilombo, Frijo Monroy, Chucha Volvió, Amandita Chávez y Valentina Xochimesli. Y pues nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos ya con el tema del día de hoy y no le cambien. Al respetarse, mira. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, estos escenarios que... La cárcel para mí es... no sé cómo decirlo. Es quizás un cementerio de hombres vivos. O sea. La gente que está en la cárcel soy yo. Yo estuve en la cárcel. Yo estoy en la cárcel. Y puede ser tú. Puede ser cualquiera de nosotros. En este momento, ahora, ya, puedes ser tú. Simplemente intento que mi vida sea en la prisión lo más cómoda posible. O sea, ya no lo más cómoda, que tampoco una cárcel es para comodidad. Simplemente que te dejen vivir tranquilamente, que te dejen pagar tu condena y que si puede ser posible te reinsertes en la sociedad. Pero a palos que vas a reinsertar, es imposible. La mayoría no sea, a lo mejor si te tiene que dar dos bofetones un funcionario por algo, ¿no? Para reducirte o algo, pues vale. De acuerdo. Pero que te saquen así en una celda, que te peguen, no lo veo normal. Fácil preguntar a un preso que cómo le va y que diga mal y que diga que por la noche hay una hora en que les pegamos, les torturamos. Eso es una tontería, eso no es verdad, eso no existe. He estado, diremos, con las permanentes torturas, donde venía desde los golpes colgada de los brazos hacia una viga alta de la casa donde estaba, electrocución por repetida veces con ahogamiento de agua, y cada vez que se iban la policía militar, lo que hacían es que era terrorista y que bueno, ahora voy a morir yo

tanto como se quiera, siempre será una privación de la libertad, un medio ficticio como el convento que torna al prisionero cada vez menos propio para la vida en sociedad. No consigue lo que se propone, mancha la sociedad, debe desaparecer. Es un resto de barbarie, una mezcla de filantropismo jesuítico. Y el primer deber de la revolución será derribar las prisiones, esos monumentos de la hipocresía y de la vileza humana. En una sociedad de iguales, en un medio de hombres libres, todos los cuales trabajen para todos, todos los cuales hayan recibido una sana educación y se sostengan mutuamente en todas las circunstancias de su vida, los actos antisociales no podrán producirse. El gran número no tendrá razón de ser y el resto será ahogado en germen. En cuanto a los individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, deber nuestro será impedir que se desarrollen sus malos instintos. Y si no lo conseguimos, el correctivo honrado y práctico será siempre el trato fraternal, el sostén moral que encontrarán en parte de todos la libertad. Esto no es utopía. Esto se hace ya con individuos aislados y esto se tornará práctica general. Y tales medios serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema de castigos. Esa fuente siempre fecunda de nuevos actos antisociales, de nuevos crímenes. Y pues bueno, quisimos empezar con esta cita, o con esta serie de citas del texto de Kropotkin sobre las prisiones, pues porque el tema de hoy, bueno, pues es importante empezar, ¿no?, con señalar que el anarquismo ha tenido un posicionamiento muy claro frente a las cárceles, ¿no?, mientras que otros planteamientos revolucionarios se asumen la cárcel como una necesidad y como parte de la sociedad futura. El anarquismo ha hecho hincapié en que pensar esa sociedad futura tendría que pasar por pensarla sin la cárcel, ¿no? Que la cárcel es un pilar más del sistema capitalista y del sistema estatal, ¿no? Y que para derrumbarlo se tendrían que derrumbar, ¿no?, todos los pilares, ¿no?, incluida la cárcel, porque la cárcel no tiene razón de ser, ¿no?, fuera del capitalismo. Y esto tiene que ver un poco con la historia de la cárcel, ¿no? Ahí Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, nos habla de cómo se fue conformando el sistema penitenciario moderno, ¿no?, y cómo viene de la mano con el capitalismo moderno, con el capitalismo industrial y además con el Estado moderno, ¿no? A mediados del siglo XVII-XVIII es cuando empieza a construirse esta noción moderna de la cárcel, esta noción moderna del castigo a partir de la privación de la libertad, a partir de la privación de la voluntad del individuo, ¿no?, y el aislamiento social, ¿no? Entonces, el anarquismo ha sido muy claro, ¿no? Obviamente no se habla de que en el sistema capitalista puede existir sin cárceles, ¿no? Y justamente esto es lo que plantea el anarquismo, ¿no? La cárcel es parte del sistema capitalista, es parte del sistema de dominación estatal, ¿no? Y aquí es parte de eso, ¿no? Y no va a poder dejar de ser. El anarquismo no apuesta porque deje de existir la cárcel en las condiciones sociales y económicas actuales, sino que apuesta porque aquellos que pensemos una sociedad diferente, aquellos que pensemos organizarnos, relacionarnos de otra manera, ¿no?, fuera del capitalismo y del Estado, pues tendríamos que empezar a pensar en otra forma de resolver ciertas situaciones que se presentan en una sociedad, que no fuera el castigo y que no fuera la privación de la libertad, ¿no?, puesto que esta no resuelve los problemas sociales, ¿no?, sino que es parte de ellos en sí misma. Y esto ha sido señalado por el anarquismo, ¿no?, desde el propio Kropotkin, ¿no?, desde los grupos de Cruces Negras a lo largo del mundo, ¿no?, bueno, ¿no?, este es un planteamiento claro, ¿no?, un posicionamiento claro frente a las cárceles. Las cárceles en una sociedad libre no pueden existir. La forma de resolver nuestros problemas no puede pasar por castigar y por aislar al individuo, ¿no? Es una estupidez pensar que un individuo antisocial se va a resocializar a partir de excluirlo de la propia sociedad, ¿no? Y bueno, ¿no?, aquí se hace un llamado, ¿no?, a repensarnos, ¿no?, a repensar desde la propia noción de justicia, pensar de dónde viene la noción de castigo, pensar de dónde se impone un castigo, ¿no?, y pensar si eso puede ser parte de una sociedad libre, ¿no? Y bueno, mientras se llega a la construcción de una sociedad libre, pues empezar a hacer experimentos, a reflexionar al respecto, ¿no?, y obviamente a dar una lucha en contra de las cárceles, ¿no?, que es el planteamiento anticarcelario, ¿no?, difundir esas ideas, difundir estas reflexiones, ¿no?, para que la banda pues vayamos viendo, ¿no?, y vayamos viendo que las cárceles no son parte de una solución, sino que son parte de un problema, y es un problema que tiene que ver con el Estado, con la dominación política y con la explotación económica, ¿no? La mayoría de los delitos que se persiguen y se castigan investigan actualmente en las cárceles del mundo, ¿no?, y de México en particular, pues tienen que ver con delitos contra la propiedad y tienen que ver con delitos de sangre, se les llama, ¿no?, delitos de violencia. Y acá desde el anarquismo, bueno, pues se plantea, ¿no?, que los delitos, si nosotros como sociedad somos educados y somos inculcados en que lo que importa es tener, en que lo que importa es acumular, en que lo que importa es quitarle al otro y tener más que el otro, pues obviamente esto se va haciendo una necesidad, ¿no?, de los individuos, porque además nos enseñan a que es bueno tener más y trabajar menos, ¿no? Entre más tengas, eres una mejor persona, eres más respetable, ¿no? Pero si lo haces esforzándote menos, pues es mucho mejor, ¿no? Y entonces, pues, un derivado de esto, pues, es el asalto, el robo, ¿no? Además de que muchas veces a la banda que asalta y que roba, pues no le queda otra opción más que hacer esto, porque el propio sistema no permite que todos accedan a los trabajos asalariados, ¿no?, sino que tiene que mantener a un porcentaje de la población desempleada para poder mantener bajo el pago del salario de los demás trabajadores, ¿no? Entonces, pues el propio sistema no permite, ¿no?, que todos existieran trabajando, ¿no?, por un salario, ¿no? Pues tampoco es parte del sistema y no lo va a ser, ¿no? Entonces, pues ahí es como parte de dónde se surgen, ¿no?, estos delitos, los delitos que hay actualmente, ¿no? Por el otro lado están los delitos llamados de sangre, ¿no? Todos aquellos delitos contra la persona, ¿no? Ataques, agresiones, asesinatos, violaciones. Y desde acá se plantea que eso tiene que ver también con la forma en cómo nos educamos y cómo nos formamos socialmente, ¿no? Si nos educamos que el que tiene poder, que el que se impone, vale más, ¿no?, y que unos tienen derechos sobre otros, sobre otras, entonces se vuelve de cierta manera un acto natural el imponerte a partir de la fuerza física, ¿no? El quitarle algo a alguien a partir de la fuerza física o creerte que puedes disponer de la integridad del cuerpo del otro, de la sexualidad del otro, de la otra, ¿no? Y viene a partir de esas nociones de superioridad, de dominación. Entonces, si transformamos una sociedad, si la apostamos a transformar una sociedad donde no existe esta dominación, ¿no?, donde vayamos desarraigándonos todos esos valores que tenemos sobre dominar al otro, a la otra, en cualquier ámbito de nuestra vida, pues también es como se va arrancando el fundamento de estos delitos de sangre, ¿no?, que se llaman, ¿no? Entonces, eso era importante señalarlo en un primer momento, ¿no?, para entender muchas de las posiciones del anarquismo frente a la cárcel, ¿no? Desde el anarquismo no se plantea que una cárcel, que hay encarcelamientos justos o injustos, ¿no? Se plantea la cárcel como parte de un sistema político de dominación, ¿no? Y en ese sentido, todos los encarcelamientos tienen un sustrato abiertamente político, ¿no? Que es mantener una sociedad dominada, mantener una sociedad dócil, ¿no? Foucault decía que la cárcel, a partir de las técnicas de disciplina corporal que implementa y de la violencia corporal que implementa, lo que busca es generar individuos dóciles, ¿no? Docilizas el cuerpo a un espacio, ¿no?, que no se mueve a sus anchas, sino que se mueve según la institución lo regule, ¿no? Y entonces la voluntad del individuo empieza a regularse de esta misma manera, ¿no? Y decía, ahí los presos, la intención de la cárcel es generar presos dóciles, ¿no? Individuos dóciles que acepten las normas establecidas, que acepten los lineamientos de la institución, y nos mete en una dinámica no solamente práctica, sino también simbólica, de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos diga la institución. Y la institución carcelaria y cualquier otra institución es prácticamente el Estado en esta sociedad actual, ¿no? Entonces, pues nos va enseñando, ¿no?, a tener cuerpos y a tener pensamientos y una voluntad dócil ante el que está por encima de nosotros en una posición de poder, sea el otro preso, sea el carcelero, sea el técnico penitenciario, o sea el juez, o sea el Estado, ¿no?, en última instancia, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es que se ha mantenido esta posición, ¿no? Además, Foucault plantea que esta docilización de los individuos y de los cuerpos no solamente afectan directamente al individuo que está preso, ¿no?, sino que tienen resonancias, ¿no? Va generando un miedo en la sociedad hacia el criminal, hacia el delincuente, hacia el delito, hacia ser en algún momento uno mismo considerado ese monstruo que es como vemos al delincuente. Y entonces va siendo una sociedad dócil que nos lleve a aceptar las normas, a acatar la autoridad, ya no disputarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cárcel tiene una implementación política, ¿no? No de justicia, ¿no?, sino meramente política, de docilizar a la sociedad, ¿no?, implementando una serie de miedos, implementando una serie de castigos, de aislamientos y una amenaza constante. Si no obedeces la ley, lo que va a haber es una, te vamos a quitar tu libertad, ¿no? Si no obedeces la ley, te vamos a aislar de tu familia, te vamos a quitar tu identidad, porque entrando a la cárcel dejas de ser Juanito, María, Chuchito, ¿no? Dejas de ser trabajador, dejas de ser estudiante. Entrando a la cárcel, lo primero que te repiten una y otra vez dentro de la cárcel es que adentro no eres nada, adentro eres un preso más y tienes que aceptar tu condición, ¿no? Entonces te arrebata de tu propia identidad, busca arrebatarte de tu propia identidad, ¿no? Para poderte arrebatar tu voluntad, ¿no? Entonces, pues desde el anarquismo se plantea que así no se puede transformar una sociedad, ¿no? Así no se pueden resolver los problemas y que tendríamos que apostarle a otras formas de resolución de conflictos sociales, ¿no? No es que desde el anarquismo se niegue que existan conflictos sociales o que vayan a existir incluso en una sociedad libre, ¿no? Sino que la apuesta es por buscar y construir otras formas de relacionarnos, otras formas de resolver nuestros conflictos, ¿no? Y al respecto de esto, pues bueno, hay interesantes experimentos, sobre todo en comunidades indígenas en América Latina, ¿no? Supongo que en otros lugares también, respecto a cómo regularse socialmente sin una institución carcelaria, sin una implementación del castigo, ¿no? Las llamadas policías comunitarias lo han intentado aquí en México, las guardias comunitarias lo han intentado a lo largo de los pueblos, en diferentes pueblos indígenas de América Latina, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, ¿no? Las guardias tribales son formas que intentan, que sustituyen a la justicia estatal y que actúan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, entre las policías comunitarias se habla mucho de la reeducación, ¿no? Y es una reeducación donde la comunidad tiene que asumir su parte de la responsabilidad, ¿no? Y no puede tratar al delincuente como de una forma inhumana, ¿no? Sino lo que tiene que hacer es volverlo a hacerse acercar a valores comunitarios y a intereses comunitarios, ¿no? Y esto se hace a partir, precisamente, como decía Kropotkin, de una dinámica fraternal, de una dinámica de demostrarnos que somos parte de una comunidad, de un colectivo, y que en ese sentido nuestras acciones no solamente repercuten en el otro, sino que repercuten en uno mismo, ¿no? Y pues bueno, esto como una introducción al pensamiento anticarcelario, ¿no? Que ha sido muy importante desde el anarquismo, ¿no? Difundido y impulsado, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues también está la importancia de la solidaridad ante la cárcel, ¿no? Entendemos que la cárcel lo que busca es aislar, ¿no? En este caso al individuo, ¿no? Y cuando se trata de compañeros, compañeras que caen en la cárcel por una situación de lucha, ¿no? Pues lo que busca con este aislamiento es lograr encerrarlo y lograr arrebatarlo de sus posiciones, alejarlo de sus compañeros, de sus movimientos, de sus grupos de afinidad, ¿no? Hacerlo que se sienta solo, ¿no? Para poder domesticarlo, ¿no? Y en este sentido se ha reivindicado mucho la solidaridad, no solamente desde el anarquismo, ¿no? Pero desde el anarquismo se ha hecho mucha énfasis de esta solidaridad frente a la situación de cárcel, ¿no? Donde a nosotros lo que nos queda aquí afuera es hacerle saber a nuestro compañero, a nuestra compañera, que no está solo allá adentro, ¿no? Y intentar de alguna manera, aunque muy simbólica podría parecer, ¿no? Romper esos muros de las prisiones, ¿no? Con una carta, con una llamada, con un acompañamiento o con un que sepas, compañero, que no estás solo, que sepas que estando ahí tú allá adentro, nosotros seguimos aquí afuera, que no te olvidamos, ¿no? Que seguimos recordando tu nombre, tu lucha y el por qué estás allá adentro, ¿no? Y entonces en esta dinámica, pues la situación de la solidaridad es muy importante para con los compañeros presos, ¿no? Y bueno, con nuestros compañeros de lucha que caen presos, pues es también bastante importante para evitar o para poder dar una aportación para que la cárcel no logre su cometido, ¿no? La cárcel quiere destruir individuos, la cárcel quiere derruir voluntades, la cárcel quiere acabar con una concepción de libertad, ¿no? En la propia mente del individuo, ¿no? Y entonces la herramienta que nosotros tenemos desde acá es la solidaridad, y a eso es a lo que se apuesta justamente, ¿no? Entonces, pues esta es como la introducción, ¿no?, de el pensamiento anticarcelario y la postura anarquista frente a la cárcel, ¿no?, la importancia de la solidaridad frente a la cárcel, ¿no?, para acompañar siempre al compañero, a la compañera, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir con una rolita para no aburrirlos demasiados. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Hoy me encuentro solo, no está Ojuela Crujiente conmigo, pero esperemos que para dentro de 8 días ya se encuentre con nosotros. Y nos vamos a ir con una rolita y ahorita regresamos, no le cambien, y ahí andamos. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Saca tu voz a las calles. más, ¿quién más? Cárceles y soledad. Cárceles al aire libre, donde vive preso. Si me preguntáis qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan todas aquellas personas que le molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. Y bueno, ¿no? Con esta cita, me parece que es de José Tarrío, ¿no? Pues regresamos acá al gran quilombo antifascista, ¿no? Mandando un saludo a la banda que nos está escuchando, ¿no? A la Lebrige Betoduche y a Angélica Bá. No, pues ahí un saludo y para toda la demás banda que nos esté escuchando aquí afuera de la cabina por el FM o por el internet, ¿no? Pues ahí acá andamos transmitiendo. Y regresando acá al tema, ¿no? Que nos ocupa el día de hoy, apresurando el paso para que nos dé tiempo. Bueno, pues hay otra cuestión que queremos mencionar antes de pasar, ¿no? A lo que es la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, y es la cuestión sobre la discusión respecto a inocencia o culpabilidad, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, dentro del movimiento social, ¿no? Nos hemos acostumbrado a pensar que vale la pena solidarizarse uno con aquellos que luchan, ¿no? Y si el preso es común, entonces lo olvidamos y él sí merece la cárcel y no amerita nuestra solidaridad, ¿no? Dos, con aquellos que luchan y con los que estamos de acuerdo, es decir, si tú no eres de mi idea, si yo contigo no comparto, ¿no? Tu postura política, tu postura estratégica, entonces no tengo por qué solidarizarme, ¿no? Tres, también se ha hecho mucha cuestión a que vale la pena solidarizarse y amerita la solidaridad cuando el preso es inocente, ¿no? En ese sentido, el anarquismo ha metido una discusión bastante importante, ¿no? Respecto a que la discusión no tendría que estar en si es inocente o es culpable, ¿no? Los parámetros de inocencia y culpabilidad son los parámetros de la justicia del Estado, es inocente aquel que no rompe las leyes, no, no importa lo brutal que pueda hacer esta ley, y es culpable aquel que rompa las leyes, no importa qué tan legítimo sea romper esta ley, ¿no? Entonces se ha planteado el no importa, ¿no? La discusión no está, ¿no? La solidaridad no está discusión, ¿no? Ni si estoy de acuerdo contigo meramente, si somos exactamente de la misma idea, ni si eres solamente luchador y los demás presos, ¿no? Llamados comunes, pues esos no ameritan solidaridad. Y tres, no importa si eres culpable o eres inocente, ¿no? Nuestros compañeros, más allá de si reivindican o no reivindican el acto del que se les acusa, ¿no? Amerita nuestra solidaridad porque somos compañeros, ¿no? Y ese es un principio fundamental, ¿no? Debería ser un principio fundamental de cualquier planteamiento de lucha, de cualquier planteamiento revolucionario, ¿no? Y es un principio fundamental para el anarquismo, ¿no? La solidaridad, ¿no? Como compañeros, ese compañerismo, ¿no? El decir, yo, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que hiciste, con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Reivindico tu libertad de luchar, ¿no? Contra este monstruo que nos oprime a todos, y en ese sentido tienes mi solidaridad, ¿no? Y tienes ese compañerismo, ¿no? De saber que la solidaridad no va a depender de si te declaras inocente o culpable, ¿no? Entonces, es importante también llevar estas reflexiones, ¿no? Para no caer como en dinámica de si es inocente nos solidarizamos, pero si no es inocente entonces está bien que esté en la cárcel, porque eso es legitimar al propio sistema político estatal, ¿no? Eso es legitimar a la propia concepción de justicia estatal, ¿no? Y hay que tener claros que esta concepción de justicia no es nuestra, es la concepción de ellos, es la concepción que han construido los de arriba, los poderosos, ¿no? La que han construido los que nos mantienen dominados y los que nos mantienen explotados, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos partir de esos parámetros, ¿no? Nosotros no podemos partir de dejar que ellos nos definan, ¿no? La definición tiene que ser nuestra, ¿no? No importa si rompiste una ley, si rompiste todas las leyes, ¿no? Si estás luchando contra este monstruo, entonces en ese mismo momento, ¿no? Más allá de quién seas, más allá de lo que estés planteando, ¿no? Ya tienes mi principio de solidaridad, siempre y cuando tu acto no esté destinado a imponerte sobre los demás y a dominar a otros, ¿no? Y a otras. Entonces, en ese sentido, este debate, ¿no? Yo creo que en México no se ha dado, o se ha dado muy poco, especialmente a partir de grupos anarquistas, pero no ha salido más allá, ¿no? No ha salido ni siquiera al movimiento social y mucho menos a la sociedad. Y entonces hay una necesidad, una urgencia de llevar estas discusiones a las calles, ¿no? Propiamente, ¿no? Que arraiguen, ¿no? O sea, la banda que tiene familiares presos sabe la mierda cotidiana que es estar preso, ¿no? Y entonces poder ahí arraigar, ¿no? Esta serie de planteamientos con el fin de que los planteamientos se vuelvan y vivan socialmente, que no se queden encerrados en nosotros, ¿no? Que discutimos y rediscutimos y volvemos a rediscutir y redefinimos, ¿no? Sino que podamos hacerlos vivir socialmente, que podamos hacerlos vivir en las calles, ¿no? Y que a partir de ahí tomen fuerza, ¿no? Y tomen vida, ¿no? Entonces es importante reflexionar al respecto de esta dinámica de si inocencia y culpabilidad, y nosotros desde el anarquismo, ¿no? Se plantea que esa no es una discusión, ¿no? El que seas inocente o seas culpable es otra cosa, ¿no? La solidaridad no va a depender de eso, y tú la reivindicación del derecho del otro a luchar, ¿no? No pasa por respeto a las leyes o no respeto a las leyes, ¿no? Sino pasa por esa legitimidad que tiene levantarse contra este monstruo político económico que nos está oprimiendo, que nos está dominando, ¿no? No solamente a nosotros como individuos, sino a nosotros como sociedad. Entonces, pues ese es otro punto importante ahí que es necesario remarcar, ¿no? Y que es importante impulsar esos debates, ¿no? Pues con el fin de que se enriquezcan, con el fin de intentar, ¿no? Vislumbrar, ¿no? Cómo podemos hacer para, ¿no? Que esta dinámica de juzgar al que está en la cárcel por si es inocente o culpable, pues no prevalezca, por lo menos no entre compañeros, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esto podemos pasar ya propiamente al llamado que se hace para la Semana Internacional de Solidaridad por los Presos Anarquistas, y vamos a leer el texto, ¿no? Que saca las Cruces Negras Anarquistas de diferentes partes del mundo, ¿no? Con este llamado, y dice: En el verano del 2013, miembros de distintos grupos de la Cruz Negra Anarquista discutimos la necesidad de introducir un Día Internacional por los Presos Anarquistas. Dado que ya existen fechas establecidas como el Día de los Derechos de los Presos Políticos o el Día de la Justicia, encontramos importante enfatizar las historias de nuestros compañeros también. Muchos anarquistas encarcelados nunca serán reconocidos como presos políticos por las organizaciones formales de derechos humanos, debido a que su sentido de la justicia social es estrictamente limitado a las leyes capitalistas, las cuales están diseñadas para defender al Estado y prevenir cualquier cambio social real. Al mismo tiempo, incluso dentro de nuestras comunidades individuales, sabemos muy poco acerca de la represión que existe en otros países, por no decir de los nombres y de los casos de muchos de nuestros compañeros encarcelados. Es por ello que hemos decidido introducir una semana anual para los presos anarquistas del 23 al 30 de agosto. Escogimos el 23 de agosto como punto de partida porque ese mismo día, en 1927, los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en prisión. Fueron declarados culpables de asesinar a dos hombres durante un robo a mano armada en una fábrica de zapatos en South Britain, Massachusetts. Su arresto fue parte de una campaña antirradicales más amplia liderada por el gobierno estadounidense. Las pruebas del Estado en contra de los dos fueron casi totalmente inexistentes y mucha gente al día de hoy cree que fueron castigados por sus fuertes creencias anarquistas. Dada la naturaleza y diversidad de los grupos anarquistas en todo el mundo, proponemos una semana de acción común, en lugar de una sola campaña en un día específico, haciendo más fácil para los grupos poder organizar un evento dentro de este periodo de tiempo. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos a difundir la información sobre la Semana de los Presos Anarquistas entre otros grupos y comunidades, así como a pensar en la organización de eventos en tu ciudad o localidad. Los eventos pueden variar desde noches de información, proyecciones, conciertos solidarios, hasta acciones directas. Deja que tu imaginación vuele libre, hasta que todos sean libres. Y lo firman 325, Grupo Anarquista de Contrainformación, la CNA de Bielorrusia, la CNA de Brixton, la CNA de Bristol, la CNA Cardiff, la CNA Finlandia, la CNA Kiev, la CNA República Checa, la CNA Latvia, la CNA Leeds, la CNA Londres, la CNA México, la CNA Moscú y Nizhny Novgorod, Grupo Antirrepresión, y la Cruz Negra de San Petersburgo, ¿no? Entonces, pues este es el llamado que se hace, ¿no? Esto tiene que ver con una realidad histórica que ha vivido el movimiento anarquista, ¿no? Que es el olvido por parte de otros grupos, de otros posicionamientos políticos, ¿no? Específicamente de los derivados del marxismo, donde a los presos anarquistas se les ha acostumbrado a dejar históricamente solos, ¿no? Y aislados del movimiento social, muchas veces incluso del movimiento por la libertad de presos, ¿no? Se hace una diferenciación entre los presos de las demás organizaciones y los presos anarquistas, asumiendo o dejando en el olvido a estos, ¿no? Entonces, es el mismo espíritu de formación de la Cruz Negra Anarquista ya en 1900, a principios del siglo XX, ¿no? De darle cobertura a nuestros compañeros y nuestras compañeras presas, ¿no? De no dejarlos abandonados, ¿no? Y de poder generar una solidaridad directa e inmediata, ¿no? Con todos nuestros compañeros, ¿no? De no olvidarlos, ¿no? Recordando que un movimiento que olvida a sus compañeros presos es un movimiento que empieza a dejar de valer la pena, ¿no? Porque empieza a olvidar sus propios sustentos, sus propios sustratos y sus propios orígenes. Entonces, pues ahí está este llamado, ¿no? Y en ese sentido, toda esta semana se van a estar realizando eventos a lo largo y ancho del mundo, organizados por grupos anarquistas, ¿no? Para recordar y para dar nombre a los compañeros anarquistas que están presos en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y poder difundir los casos y poder darles cobertura, poder generar solidaridad para con ellos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Yo no postulo que sea solo darle cobertura a los presos anarquistas, pero sí es importante formular dinámicas para que los compañeros, compañeras anarquistas que caen en prisión, pues no sean aislados, ¿no? Y puedan mantener estas redes de solidaridad que les ayuden a sobrellevar su situación de encierro, ¿no? Y a evitar que la cárcel logre su cometido, ¿no? De arrancarles su voluntad, de arrancarles su espíritu humano, ¿no? Entonces, pues, y también que cuando salgan, pues, se reintegren a la lucha, ¿no? Que no salgan con una dinámica de detestar, pues, ¿no? A un movimiento que los dejó abandonados, ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? Ahí está la semana, ¿no? Esto, las jornadas de lucha por presos anarquistas no es nueva, no inicia con esta semana internacional, ¿no? Pero, bueno, este es un nuevo esfuerzo esfuerzo que está intentando como redoblar esfuerzos anteriores, ¿no? De una manera coordinada, de una manera conjunta, ¿no? Cada quien desde su lugar, desde sus posibilidades y desde sus posiciones, ¿no? De llevar a cabo esta semana de solidaridad con los presos anarquistas, ¿no? Hacer saber que existen presos anarquistas y que no están presos por, como dice el Estado, porque son peligrosos sociales, ¿no? En dado caso, explicar por qué son peligrosos sociales, ¿no? Y explicar que esa peligrosidad social es una peligrosidad no contra la gente en sí misma, ¿no? Sino contra un sistema que nos domina, que es el verdaderamente peligroso social, que es el que nos arrebata nuestra vida, que es el que nos arrebata nuestro trabajo, que es el que nos arrebata nuestra voluntad, ¿no? Y nuestra capacidad de ser dueños de nuestra historia, ¿no? Entonces, pues ahí está el llamado, y en ese sentido es que nosotros acá en El Quilombo decidimos hacer eco de este llamado, ¿no? Y dedicar este programa, ¿no? A este tema, ¿no? Respecto a las cárceles, así como los casos de los compañeros anarquistas, vamos a estar mencionando algunos casos, intentaremos abordar de manera rápida y sencilla los más que podamos. Se nos van a ir demasiados, yo creo, ¿no? Pero bueno, mientras nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Para no seguir aburriendo mucho. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista, están en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y recuerden, este programa se pueden escuchar la retransmisión los días martes a las 10 de la noche. Se retransmite desde Oaxaca, ¿no? En Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Un saludo para la banda que nos escuche allá por Oaxaca, ¿no? También los miércoles a las 12 del día se retransmite por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM aquí en la Ciudad de México, y en www.quehuelga.net/diario, ¿no? Los miércoles a las 12 del día, y de igual manera los viernes alrededor del mediodía se retransmite en las jornadas radiales de los medios libres, ¿no? Ahí buscan en el blog, ¿no? Jornadas radiales de medios libres y pues van a encontrar la página. Y de todas maneras, pues la idea de este programa es compartir información, ¿no? Y que se pueda difundir, ¿no? Para ese sentido, en la página en Facebook tenemos una página que se llama El Gran Quilombo Antifascista, así lo buscan. Y en la sección de notas están los links de los diferentes programas que tenemos, los audios, ¿no? Pueden ser reproducidos en línea o pueden ser descargados, ¿no? Y ahí la idea, pues si sirven para algo, pues qué chido, ¿no? Y si no, pues bueno, estaremos acumulando ahí espacio en el ciberespacio, ¿no? Haciendo bulto ahí. Y pues nos vamos con una musiquita, no le cambien, esto es Regeneración Radio y regresamos. Entre rejas y alejado de su gente, el preso está con un lápiz y un pedazo de papel, escribiéndole a su madre que está triste, que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar. De papel, escribiéndole a su madre que está triste, que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar. Hace meses que ya no recibe cartas de mamá, con una cruz en la mano el preso está. A su celda le ha llegado la respuesta, que su madre está muerta, que murió de soledad. Thank you.

intentando no colgarnos mucho, y está sobre la lista de casos de presos anarquistas a lo largo del mundo, ¿no? Es una recopilación de datos, de casos de compañeros presos y compañeras presas, ¿no? Que han recogido las diferentes cruces negras del mundo, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Se están compartiendo ahí, pues si alguien tiene necesidad de adentrarse un poco más, pues puede buscar en las diferentes páginas de las cruces negras del mundo y en cada país, ¿no? Y va a encontrar información, así como en otros grupos anarquistas, ¿no? Y bueno, tenemos en Alemania el caso de José Fernández Delgado, que él estuvo preso por 23 años en el Estado español desde 1981 y ha participado en diferentes procesos de lucha desde las cárceles. En 2004 logra fugarse de prisión y se incorpora a grupos de lucha armada y fue reprendido en junio del 2004, fecha a partir de la cual ha permanecido preso en diferentes cárceles de Alemania en regímenes de aislamiento y máxima seguridad, ¿no? También está el caso de Thomas Meyer Falk, ¿no? Que fue arrestado por un asalto bancario en 1990 y ha sido trasladado de diferentes prisiones y desde 1998 está en la prisión de Bruchsal en Friburgo, ¿no? Por otra parte, tenemos en Argentina a Diego Petrisanz y Leandro Morel, ¿no? Que fueron detenidos en enero del 2006 acusados de un asalto realizado en diciembre del 2005 y están en una prisión de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Han sido condenados a 10 y 11 años de prisión respectivamente y bueno, ¿no? En el caso de Leandro, ¿no? Se afirma que el juicio ha sido amañado, él ha negado su participación, mientras que Diego ha asumido su participación en el asalto, ¿no? En Bolivia, ¿no? Tenemos el caso de Henry Segarrundo, ¿no? Que fue detenido en mayo del 2012 junto con otros 10 compañeros acusados de quemar cajeros automáticos, de atacar al viceministro de Medio Ambiente de Bolivia y de haber participado en una serie de sabotajes con reivindicaciones antiespecistas, ¿no? En Bielorrusia tenemos a Mikalaj Siadok, Alexander Franskievich y Eilar Alinevich, ¿no? Son tres presos anarquistas que están detenidos desde el 2010, ¿no? Mikalaj fue condenado en 2011, acusado de un ataque contra un casino, un edificio sindical y de participar en manifestaciones antimilitaristas, ¿no? Y su condena es a 4.5 años de prisión, ¿no? Alexander está detenido desde septiembre del 2010 y es acusado de haber realizado un ataque contra la embajada rusa y de atacar un departamento de policía y en 2011 fue condenado a 3 años de prisión. Iar es acusado de ataques en contra del casino y en contra de la embajada rusa en Minsk, de participar en manifestaciones antimilitaristas y de quemar un banco. Él no fue detenido en septiembre del 2010, como los anteriores compañeros, sino que es detenido hasta octubre en Moscú, ¿no? De donde es extraditado hacia Bielorrusia. También tenemos el caso de Artyom, Pavel y Jawen, ¿no? Que fueron detenidos en enero del 2011, acusados de ser sospechosos de realizar un ataque en contra de un edificio de la KGB en octubre del 2010, en solidaridad con los anteriores compañeros, y fueron sentenciados por destrucción de propiedad a 7 años de prisión, ¿no? En el caso de Chile, tenemos a Nicolás Sandoval, ¿no? Que está detenido desde el 2013 durante una protesta estudiantil y, bueno, posteriormente fue liberado y en julio es vuelto a prender, ¿no? En julio de ese año, ¿no? Por portación de un artefacto incendiario, acusado de atentado a la autoridad y saqueo. Junto con él está Javier, que es detenido en marzo del 2014 durante las jornadas de conmemoración del Día del Joven Combatiente allá en Chile, ¿no? Es detenido junto con otros compañeros y están acusados de atacar con bombas molotov un transporte, ¿no? Y está preso en la cárcel privada de Santiago número 1, ¿no? Está José Baeza, ¿no? Preso también en esta cárcel privada, detenido durante una manifestación por la libertad de los presos mapuches, ¿no? También tenemos el caso de Carlos Gutiérrez Quiduleo, Alfonso Alvial Sánchez, Hermes González Enríquez, Hans Felipe Niemeyer Salinas, ¿no? Que está preso en la Unidad Especial de Alta Seguridad, la cárcel de alta seguridad, desde el noviembre del 2011, acusado primero de un ataque contra un banco y después le sumaron tres acusaciones similares más, ¿no? Pasó un tiempo en arresto de domiciliario, de donde logró evadirse, y en abril de 2013 es vuelto a detener y está condenado a 5 años de prisión. Tenemos también el caso de Marcelo Villarroel, que está preso en la Unidad Especial de Alta Seguridad, la cárcel de alta seguridad. Marcelo ya había sido un preso político durante la década de los 90 y en esta ocasión es acusado de participar en asaltos bancarios que se realizaron en septiembre y octubre del 2007 y es detenido en el 2008 en Argentina. Junto con él están Freddy Fuentevilla, ¿no?, que fue miembro del movimiento de izquierda revolucionaria allá en Chile y es acusado junto con Marcelo de participar en los asaltos bancarios del 2007, ¿no? Además, acusado de homicidio y homicidio frustrado, y es detenido en el 2008 en Argentina y posteriormente enviados a Chile, donde están siendo enjuiciados por tenencia de armas. Junto con ellos está el caso de Juan Aliste Vega, también acusado de los asaltos bancarios del 2007 junto con Freddy y Marcelo y es detenido hasta el 2010 en Argentina y enviado a Chile, enjuiciado por homicidio, intento de homicidio y 3 asaltos bancarios. ¿No? Bueno, también aparte, ahí mismo tenemos el caso de Víctor Hugo Montoya Encinas, detenido desde febrero del 2013, acusado bajo la ley terrorista, ¿no?, después de que ocurriera un atentado explosivo contra un departamento de policía. El caso de Juan Tapia Olivares, preso en la cárcel de Santiago Sur desde el 2010 por una acusación de un acto ocurrido 20 años atrás, ¿no? Él está condenado a 14 años de prisión. Alberto Olivares, quien está preso también en Santiago Sur, detenido por diferentes expropiaciones. Tamara Sol Farías Vergara está acusada de disparar contra un guardia bancario en venganza por la muerte de un compañero, Sebastián Oberluig, ¿no?, así como de robo bancario. Está el caso de Cristal, detenida durante las movilizaciones del Día del Joven Combatiente en marzo del 2014, junto con Javier y junto con Paz, ¿no?, acusados de atacar un transporte con bombas Molotov. Y bueno, en el Estado español tenemos el caso de Gabriel Pombo da Silva, ¿no?, de quien leíamos ahorita un fragmento de su escrito, ¿no? Gabriel lleva preso más de 25 años en diferentes cárceles, tanto del Estado español como de Alemania. Además, gran parte de su tiempo en prisión ha sido en regímenes de aislamiento. Ha sido partícipe de la lucha en contra de las condiciones carcelarias y es autor del texto Diario e Ideario de un Delincuente y recientemente está acusado, le han implementado acusaciones por más delitos para mantenerlo en prisión. Después de años en que estuvo preso él en Alemania, en el 2013 fue trasladado al Estado español, donde se mantiene en lucha, ¿no?, y en días recientes logró salir del aislamiento en que lo mantenían y ha sido trasladado a una prisión en Salamanca, allá en el Estado español. Tenemos el caso de Mónica Caballero y Francisco Solar, son dos compañeros chilenos que anteriormente habían sido acusados del famoso caso bombas allá en Chile, ¿no? Ellos fueron detenidos en Barcelona en noviembre del 2013, acusados bajo la ley terrorista de pertenencia del comando Mateo Morral, ¿no?, de la Federación Anarquista Informal del Frente Revolucionario Internacional, acusados de la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Ellos se encuentran en prisión preventiva en régimen FIES, que es un régimen de máxima seguridad, ¿no?, en espera de ser enjuiciados por terrorismo. Ambos compañeros habían sido ya acusados por el caso Bombas allá en Chile. Tenemos el caso de los 5 anarquistas de Barcelona, ¿no?, de Yolanda, Juan, Silvia, Javier y José, ¿no?, detenidos en mayo del 2013 por orden de la Audiencia Nacional en una operación policial con allanamiento de sus domicilios y el registro, destrozo e incautación de varias sedes anarquistas catalanas, acusados de incurrir en los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento del terrorismo, captación y adoctrinamiento y depósito de sustancias explosivas. Los hechos a los que responden sus acusaciones son una supuesta participación de ellos 5 en páginas de Facebook, ¿no?, y que la fiscalía y los cuerpos de policía denominan como bandas terroristas, y pese a no poder demostrarse su actividad fuera de las redes, su asistencia a manifestaciones en las que se han producido incidentes y la difusión de opiniones, pues están siendo enjuiciados por esto, ¿no? Pasaron 123 días en encarcelamiento en régimen FIES 1 y fueron puestos en libertad con cargos. En la resolución de libertad se considera que la acusación debe continuar y se les obliga a personarse a firmar, es decir, se les obliga a asistir a firmar recurrentemente una vez por semana en el juzgado y se encuentran a la espera de un juicio que enfrentan peticiones de hasta 40 años de cárcel. Asimismo, también en el Estado español tenemos el caso de Noelia Cotelo Ribeiro, ¿no? Ella lleva más de 5 años en prisión, ella ingresó para cumplir una pena de 1 año y medio por robo, ¿no? Y ella ha tenido una actitud poco sumisa, ¿no? Porque ha sido sujeta, ¿no? De torturas, ¿no? Y ha denunciado los abusos y las violaciones que ha sufrido en las diversas cárceles del Estado español, ¿no? se ha resistido a soportar, ¿no?, como estas humillaciones y los tratos a los que ha sido sometida, ¿no?, por lo cual le desembocaron en nuevas condenas, ¿no?, aplicándole el régimen de Fies I en diferentes momentos, ¿no? Tenemos el caso de José Antunes Becerra, ¿no? La historia de José está marcada por la lucha y la rebelión, por la no aceptación del orden establecido y el no reconocimiento de su sistema judicial. Participó activamente en la historia de lucha de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha y sirvió de cabeza de turco en la represión del motín de Cuatro Caminos en el 2004, por lo que fue condenado a 19 años de prisión. Lleva casi toda su vida en prisión, lo que se podría llamar una cadena perpetua, ¿no?, aunque no ha sido declarada así, ¿no?, y ha participado en varias huelgas de hambre exigiendo su libertad, ¿no? La última de ellas se dio en enero de este año, ¿no?, exigiendo que su condena fuera revisada y que se ponga una fecha para poder salir en libertad, ¿no? Él está actualmente en el centro penitenciario de Brians 2, allá en Barcelona, ¿no? Tenemos el caso de Claudio Lavazza, ¿no?, preso anarquista italiano, acusado de asesinar a dos policías después de un asalto a un banco de Santander en Andalucía, y acusado de 8 asaltos más en distintas ciudades del Estado español, ¿no? Él está condenado a cumplir una pena de 27 años y 5 meses en Italia por banda armada, asociación subversiva, cooptación en los homicidios de un joyero y de un policía de la policía política italiana, de un atraco, tenencia ilícita de armas y fabricación de utensilios incendiarios, así como del homicidio del comandante de policía de la cárcel de Udín en el norte de Italia, por asalto a la cárcel y la consiguiente evasión de 2 presos, ¿no?, de esta cárcel. Queda pendiente 30 años de reclusión por el asalto de San Nacier en Francia, ¿no? Es decir, tiene varias condenas, ¿no?, tanto en Italia como en España como en Francia, ¿no? Y bueno, tenemos a José María Pirla Oliván, de 33 años, acusado de un ajusticiamiento en defensa propia durante una expropiación. Tenemos a José Carlos Vila Mateo, condenado por asesinato de un policía durante una fuga. Tenemos a Daniel Ramírez Córdoba, que está en prisión desde 1984 por pequeños robos, ¿no?, con una condena de 12 años que ya se ha extendido a 28, ¿no?, por intentos de fugas y fugas consumadas, así como su participación en revueltas y protestas dentro de las cárceles. Está el caso del Pope Honorio Gómez Alfaro, condenado a 23 años por los delitos de atentado a la autoridad y contra la salud pública, de los cuales ha cumplido ya la mayor parte, ¿no? Después de su fuga de prisión fue descubierto por un control rutinario de la Policía Nacional. Y junto con ellos tenemos los casos de los compañeros en lucha, ¿no?, y los solidarios de la campaña Cárcel Igual a Tortura, ¿no?, que esta es una campaña, una movilización que se está dando allá en el Estado español, ¿no?, de presos no necesariamente políticos, no necesariamente por luchar, que han estado presos, pero que dentro de las cárceles muchos de ellos se han sumado, se han politizado y han asumido su condición de presos como una condición esencialmente política, ¿no? Y han sido partícipes de esta campaña Cárcel Igual a Tortura, ¿no?, que denuncia, ¿no?, la dinámica cotidiana dentro de las cárceles, ¿no? Entre ellos, bueno, tenemos a José Antonio López Cabrera, a Juan Carlos Rico Rodríguez, a Juan Carlos Santana Martín, a Reinaldo Gómez Guijarro, a Borja Martínez Gómez, a José Galán Gómez, a José Campos Mirales, a Ricardo Santiago Motos, a Manuel González Castillo, a David Carrasco Campos, a Mohamed Najig Hansa, a Gabriel Martínez Díaz, a Francisco Maya Fernández, a Andrés Peláez Valdivia, a Cristóbal Galváez Cano, a Miguel Santos García, Rafael Moreno Ramos, Raúl Rubio Pavón, Santiago Pena Martínez, Raimundo Miñarro Escolar, ¿no? Estos son los presos en el Estado español. Y siguiendo con esta lista rapidita, ¿no?, en Estados Unidos, pues bueno, no está el caso de Bill Dunn, que está condenado a 80 años de prisión por intentar liberar a un compañero anarquista de las cárceles allá en 1979, y por lo que se le han aumentado varias condenas por intentos de fuga. Está David Hilbert, militante del grupo Water Underground, detenido en 1981 en Nueva York durante una expropiación. Está William Gilday, sentenciado a cadena perpetua por una expropiación en contra de un banco, donde un policía resultó muerto. Mary Janet Mason, acusada de ecoterrorismo, condenada a cadena perpetua, ella lleva más de 20 años presa. Steve James Murphy, acusado de una acción del Frente de Liberación de la Tierra en Pasadena, California, él está condenado a 5 años de prisión, ¿no? A partir del 2010. Fran Thompson está condenada a cadena perpetua por haber enfrentado y dado muerte a su agresor, quien intentó matarla dentro de su casa, ¿no? Fran era activista pro medio ambiente, ¿no? Y esto fue utilizado para poderla encarcelar y poderse quitar de encima, ¿no? A esta compañera, ¿no? Acusándola de asesinato, ¿no? Cuando ella se estaba defendiendo de una agresión, ¿no? Que intentaba darle muerte, ¿no? Está el caso de Jerome Whitby, ¿no? Que es fundador de el sindicato de trabajadores prisioneros, ¿no? De Estados Unidos. Es un organismo autónomo que tiene miles, bueno, y tiene bastantes afiliados, ¿no? Esto tiene que ver con que dentro de las cárceles, sobre todo dentro de las cárceles privadas, ¿no? Los presos son prácticamente trabajadores esclavos, ¿no? Que son obligados a trabajar para las grandes corporaciones, ¿no? Haciendo maquila, ¿no? Y recibiendo míseros salarios con largas jornadas de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el caso de Ted Kaczynski, ¿no? El Unabomber, ¿no? Que es como de los más conocidos. Él fue autor de diferentes ataques con bomba, tanto a organismos como personas relacionadas con corporativos del desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí a la banda que le interese, pues tiene un texto, ¿no? Que se llama La Sociedad Industrial y su Futuro, ¿no? Ted Kaczynski es uno de los impulsores del pensamiento anticivilización, del pensamiento antitecnología, ¿no? Entonces, pues ahí está su texto, ¿no? Que va desenvolviendo este planteamiento, ¿no? Está Larry Gilding, ¿no? Que en 1971 fue herido durante una expropiación y encarcelado por siete años hasta 1979, y después fue nuevamente herido y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. En el caso de Francia, tenemos a Gilbert Ghislain, ¿no? Que está preso a partir de una serie de asaltos bancarios y establecimientos joyeros. Está condenado a 18 años de prisión por estos delitos, más otros años más por fuga, intento de fuga, y condenado además por piratería aérea, robos, asesinato tentativo, atentado contra la autoridad y tenencia de armas, ¿no? Lo cual suma otra condena de 47 años de prisión. Esto a partir de que cuando él se fuga, lo hace en un helicóptero de la policía, me parece, ¿no? En el caso de Grecia hay muchos compañeros anarquistas presos, ¿no? Está Policarpos y Vangelis, detenidos en 2008, acusados de secuestrar a un industrial, y están condenados a 22 años de prisión. Está de los compañeros que son parte de la conspiración de las células del fuego, está Evangelos Rishoidois, Dicasti Filaki, como Tinis, ¿no? Hay muchos compañeros que han aceptado su participación y su ser integrantes de la conspiración de las células del fuego, ¿no? Harris, Panagiotis, Gerasismos, Mijalis, Giorgios, Iristos, Daminos, Olga, Giorgios, Takis, Nina, ¿no? Estos últimos tres han sido acusados de pertenecer a la conspiración de las células del fuego, pero ellos han negado su pertenencia, ¿no? A diferencia de los anteriores, que ellos han asumido y han reivindicado su participación dentro de las células del fuego. También en esa situación, que están acusados de pertenecer a las células del fuego, está Alexandros, Costas, Stella, Costas, Iristos, Giannis y los cuatro de Virona, ¿no? Los conocidos como los cuatro de Vironas, que es Sivkas, Silianidis, Dimitsaidis, Fesas, Simos, Rami, Teófilos, ¿no? Estos son como el componente de los compañeros presos en Grecia, ¿no? Todos ellos acusados de pertenecer a las células del fuego, ¿no? Algunos lo han aceptado, otros niegan su participación en dichas células, ¿no? Sobre todo estos últimos que mencionamos, ¿no? En el caso de Italia tenemos Alfredo Cospito y Nicola Gai, ¿no? Que son miembros de la célula Olga de la Federación Anarquista Informal y han reivindicado el atentado en contra de un administrador de una planta nuclear, ¿no? Alfredo tiene una sentencia de 10 años y 8 meses, mientras que Nicola tiene una sentencia de 9 años y 4 meses. También en Italia tenemos a Gianluca Lacovacci y Adriano Antoniacci, ¿no? Detenidos durante una operación del grupo antiterrorista, acusados de tres acciones de sabotaje en contra de diferentes empresas y oficinas. A Gianluca y Adriano Los arrestan el 19 de septiembre del año pasado y por una serie de sabotajes realizados en Roma en unos operativos, ¿no? Acusados de una asociación de asociación con fines terroristas, robo, desfiguración y ensuciamiento de propiedad ajena, y están encarcelados en un régimen de aislamiento. También tenemos el caso de Marina Cugnacchi, sentenciada a 11 años y 9 meses de prisión por los disturbios en Génova durante las movilizaciones que se dieron en el 2001 en contra del G8, ¿no? Junto con ella está Francesco Puglisi, sentenciado también a 14 años de prisión, ¿no? Igualmente por los disturbios durante las movilizaciones contra el G8 en Génova ya en el 2001, ¿no? Y también, bueno, está el caso de Chiara Zenobi, Nicolo Blasi, Claudio Alberto y Mattia Zanotti, detenidos en diciembre del 2013, acusados de terrorismo por un atentado en contra de la construcción del tren de alta velocidad en Valsusa, ¿no? Esta había un movimiento en contra justamente de la construcción del tren de alta velocidad en Valsusa, ¿no? Y ellos son acusados de terrorismo por realizar un atentado en contra de la construcción de este tren. Y bueno, ¿no? Tenemos también el caso de Marco Kamenechi en Suiza, ¿no? Quien está preso en la cárcel de Lenzburgo desde hace ya más de 20 años por su lucha ecologista y su lucha en contra de la energía nuclear, ¿no? Y bueno, haría falta mencionar también al compañero Harold Thompson, ¿no? Un compañero que murió ya, que murió precisamente en prisión, ¿no? Y pues hace falta también redarlo, aunque él ya no está preso, ¿no? Harold Thompson murió en prisión. Hay varios textos rolando por la red de escritos por él y sus poesías, ¿no? Y bueno, ¿no? Vamos a tomar un poquito de aire y nos vamos a ir con una musiquita. No, fue demasiado rápida la lectura porque son demasiados casos, ¿no? Y nos parecía importante como dar como todo el preámbulo, ¿no? Del anarquismo frente a las cárceles, de la cuestión de la solidaridad, de este debate sobre inocencia o culpabilidad, ¿no? Entonces, pues nos tuvimos que ir un poquito rapidito, ¿no? Pero pues la información está ahí, ¿no? La información está rolando por la red en las diferentes páginas de las Cruces Negras del mundo, ¿no? Y además, pues bueno, seguirá habiendo actividades de esta jornada, de esta Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, y ahí se va a estar virtiendo la información de los diferentes casos, tanto aquí de México como del mundo, ¿no? Y nos vamos a ir con una musiquita y regresamos antes de que se nos acabe el tiempo para poder dar paso a los casos de México. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi, no, que va, que Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Las cárceles destruyen el espíritu colectivo y solidario de los hombres y mujeres, asesinan los sentimientos y las esperanzas. Son una herramienta del poder político y económico para controlar a los pueblos y sus rebeldías. El castigo y la cárcel nunca servirán para solucionar los problemas de nuestras sociedades. El delito nace del sistema de explotación y de la noción de poder. Bajo los muros de las prisiones, por la anarquía. El gran quilombo antifascista. Señores, ahora saben ustedes quién soy, un rebelde que vive del producto de los robos. Además, he incendiado palacios y defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He expuesto en carne viva toda mi existencia de lucha. La someto como un problema a las inteligencias de ustedes, puesto que no les reconozco a nadie el derecho a juzgarme. Ni imploro ni perdón ni indulgencia. No ruego ante quienes odio y desprecio. Ustedes son los más fuertes. Dispongan de mí como deseen. Envíenme a prisión o al caldazo. Muy poco importa. Pero antes, déjenme... Antes de que nos separemos, déjenme decirles unas últimas palabras. Ustedes llaman a un hombre ladrón o bandido y le aplican los rigores de la ley sin preguntarse si podría ser otra cosa. ¿Se ha visto a alguien que viva de las rentas metido a ladrón? Confieso no conocer ningún caso, pero yo, que no soy ni rentista ni propietario, que solo soy un hombre que posee brazos y cerebro para asegurarse su conservación, he tenido que mantener otra conducta. La sociedad solo me concedía tres medios de subsistencia: el trabajo, la mendicidad y el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me gusta. El hombre no puede vivir sin trabajar. Sus músculos y su cerebro poseen una suma de energía que debe gastar. Lo que me ha repugnado es derrochar sangre y sudor por la limosna de un salario y crear riquezas de lo que me iba a haber privado. En una palabra, me ha repugnado entregarme a la prostitución del trabajo. La mendicidad es envilecimiento, la negación de toda dignidad. Todo hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución, la reapropiación. Antes que verme enclaustrado en una fábrica, como en una cárcel, antes que mendigar aquello a lo que tengo derecho, he preferido sublevarme y combatir metro a metro a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Cierto, puedo concebir que ustedes habrían preferido que yo me sometiera a sus leyes, que como obrero dócil y acobardado hubiera creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiera ido a morir a una esquina de la calle. Entonces no me llamarían bandido cínico, sino hombre trabajador. Valiéndose de la adulación, ustedes me habrían otorgado incluso una medalla de trabajo. Los curas prometen un paraíso a sus estafados. Ustedes son menos abstractos y por eso ofrecen un trozo de papel mojado. Les agradezco mucho tanta bondad y tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente de sus derechos que un autómata o una estatua. Y este es un pedazo del texto de Alexander María Jacob, ¿no? Que se llama ¿Por qué he robado? ¿No? Donde él está ante sus jueces y está explicando, ¿no?, el porqué de su actividad de expropiación allá a principios del siglo XX en Francia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, no sin antes mandar saludos. Un saludo para Daniel Zombie, que nos está escuchando. Un saludo para la banda de Pan, Tierra y Libertad, si nos está escuchando. Y un saludo para Bambú Cooperativa, que seguro nos estará escuchando mientras truena huesos acá, metiendo mano en las columnas vertebrales de la banda. Pues hay un saludo para la banda que está chambeando, ¿no? También un saludo para Sol Chicoacén, que nos está escuchando desde el otro lado del océano, y un saludo para Ninfa Alvarado, para Eliancito y para Jade, ¿no?, que seguramente también nos estarán escuchando. Y bueno, ¿no?, en este último bloque del programa lo vamos a dedicar a los presos anarquistas en México, ¿no?, que no podíamos dejar de mencionar. No, bueno, tenemos el caso de Mario González García, ¿no? Mario es un estudiante del CCH Naucalpan de la universidad, ¿no? Es activista estudiantil, es anarquista y ha participado en diferentes movilizaciones en contra de los planes y dinámicas y políticas dentro de la universidad que tienden hacia la privatización de la educación media superior y superior, ¿no? Y es a partir de esta participación política que él es comenzado a ser señalado en diversas ocasiones por las autoridades de la universidad, ¿no?, que emprendieron una campaña de criminalización en su contra junto con otros activistas estudiantiles universitarios. Mario fue expulsado de la universidad debido a su actividad política junto con otros estudiantes, lo que hizo necesario movilizarse para demandar su reinstalación como estudiante, ¿no? Y a partir de esto la UNAM acrecenta su campaña en contra de Mario, ¿no?, e intenta de diversas formas montarle acusaciones en su contra. Y bueno, por fin el 2 de octubre pasado, Mario es detenido junto con otros compañeros y compañeras. Mario se encontraba trasladándose desde CU, de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, hacia el centro de la Ciudad de México, donde iban a participar en la movilización anual que se realiza para conmemorar la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y cuando estaban ellos trasladándose e iban ellos en el transporte público, ¿no?, ya estaban en el centro de la ciudad y el autobús fue interceptado por policía de la Ciudad de México, quienes ordenaron la detención de los compañeros, ¿no? Y bueno, los compañeros no fueron presentados inmediatamente al Ministerio Público, fueron paseados, fueron torturados, ¿no?, en los traslados. Y la detención de Mario, bueno, hace falta decirlo, no se da durante las movilizaciones de ese día. Él es detenido fuera de la manifestación y antes de la manifestación, ¿no?, y más tarde es presentado por el gobierno de la Ciudad de México junto con los demás detenidos que fueron apresados durante la movilización, ¿no? Ellos fueron presentados ante el MP por la noche del 2 de octubre y fueron trasladados al reclusorio Oriente, donde se les dictó una fianza de más de 100 mil pesos a cada uno de ellos, que fueron pagadas para lograr su liberación a partir de la solidaridad, ¿no? Y bueno, los demás compañeros son puestos en libertad, mientras que a Mario no se le permite salir de prisión, ¿no? Mario fue sacado ese día a la garita del reclusorio, ¿no?, y fue reaprendido, ¿no?, sin que haya podido pisar poner un pie fuera de la cárcel, fuera del reclusorio Oriente, ¿no?, con el argumento de que tenían que cumplir otra orden de aprehensión en su contra, ¿no? Lo que en realidad pasó es que el juzgado que había concedido la libertad a Mario le revocó el derecho a fianza a pesar de que ya había sido pagada y ordenó su reaprehensión, argumentando que en el caso de Mario existía un fuerte riesgo de que Mario eludiera la acción de la justicia y por lo tanto se le negaba el derecho a ser liberado, ¿no? Para existir su libertad se han realizado movilizaciones encabezadas por su compañera sentimental, quien desde ese momento ha dedicado su energía junto con otros y otras compañeras a exigir la libertad de Mario y a llamar a la solidaridad para con él, ¿no? Por su cuenta, Mario estuvo 56 días en huelga de hambre exigiendo su liberación, ¿no?, por lo que se le generaron unos daños a su salud, a su cuerpo, ¿no?, después de tantos días en huelga de hambre, y por lo tanto se ha mantenido la exigencia de que sea mantenido en la torre médica del reclusorio de Tepepan aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en enero del 2014 le fue dictada una sentencia por 5 años y 9 meses de prisión sin derecho a fianza y se ha mantenido la exigencia de su liberación por parte de diferentes colectivos, principalmente anarquistas, pero no solo, así como de su compañera y la defensa jurídica, quienes han trabajado para lograr su liberación mediante amparos que, si bien han sido concedidos, aún no han sido suficientes para liberarlos. En junio de este año, el equipo de abogados de Mario lograron ganar un amparo en su favor, ¿no? Sin embargo, el amparo solo ordenó que se repusiera la última parte del proceso judicial, ¿no? Y en julio se dictó una nueva sentencia, ahora a 5 años, 1 mes y 15 días de prisión, ¿no? Actualmente se sigue trabajando, ¿no? Para la defensa jurídica, se siguen haciendo movilizaciones en solidaridad con Mario y exigiendo su libertad, ¿no? Y se está en espera de un amparo que logre revocar la sentencia en su contra. También en México tenemos el caso de Carlos, Amélie y Falón, ¿no? Falón Poisson, Amélie Pelletier y Carlos López son tres compañeros anarquistas que fueron detenidos el 5 de enero del 2014 en la Ciudad de México después de que se diera un ataque en contra de instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y en contra de una agencia vehicular de la Nissan. Al ser detenidos, fueron remitidos en un primer momento ante la PGJ, ante la Policía Judicial de la Ciudad de México, y posteriormente la PGR atrajo el caso y los acusó primero de delitos, del delito de daños, y posteriormente le sumaron los cargos de sabotaje, delincuencia organizada y terrorismo, y por estos delitos la PGR los arraigó durante 40 días en los que el Ministerio Público intentaría construir la acusación en su contra, y cosa que no puede sustentar, ¿no? La acusación se cae, ¿no? Ante las irregularidades propias de la justicia mexicana, ¿no? Y además ante el trabajo de los abogados, ¿no? Que estuvieron ahí solidarios, ¿no? Que lograron hacer que estas acusaciones se cayeran, ¿no? Que no fueran sustentadas y que la PGR tuviera que desistirse de la acusación, ¿no? No pudieron articular una acusación firme en su contra y se dictó su libertad, ¿no? Por parte de la PGR, pero antes de ser liberados fueron reaprendidos ahora por la Policía de la Ciudad de México con acusaciones de daños y ataques a la paz pública, ¿no? Por estos delitos ellas fueron trasladadas al reclusorio de Santa Marta aquí en la Ciudad de México y él al reclusorio oriente de la Ciudad de México, y en mayo de este año les fueron imputados nuevos cargos federales por parte de la PGR por daño a propiedad ajena en modalidad de incendio, teniendo en su contra dos procesos penales abiertos, uno a nivel local y otro a nivel federal, ¿no? Y bueno, también está el caso de Fernando Bárcenas Castillo, que es un joven estudiante del CCH Vallejo de la universidad. Además de ser trabajador en una fábrica, ¿no? Él fue detenido el 13 de diciembre del 2013 mientras se realizaba una movilización en contra del alza del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México, cuando el GDF ordenó el aumento de casi 70% del boleto del Metro, ¿no? Por lo cual se organizaron diferentes movilizaciones en contra de estas medidas, y el 13 de diciembre era la primera gran movilización que se realizaba en contra de esta medida. Él fue detenido durante esta movilización a partir de que fue incendiado el árbol navideño de Coca-Cola, ¿no? Él fue detenido y acusado de ataques a la paz pública y asociación delictuosa, por lo que le es negada su libertad bajo fianza. Él se encuentra retenido en el reclusorio preventivo norte en la Ciudad de México, y bueno, a Fernando se le han negado los recursos legales a su favor, ratificando el auto de formal prisión dictado por el juzgado, obligándolo a mantener el proceso en prisión, a no salir bajo fianza, y está en espera de que se le tramite un juicio, un amparo, ¿no? Para poder él está en espera de que termine el juicio. El juicio no ha terminado y entonces, por lo tanto, aún no hay sentencia. Y pues bueno, estos son los tres casos que hay en México de compañeros anarquistas, me parece, ¿no? Que siguen estando dentro de las cárceles, ¿no? Aparte hay un número, ¿no? De compañeros procesados por diferentes movilizaciones, ¿no? O sentenciados a libertad, con libertad bajo fianza, ¿no? Por las diferentes movilizaciones que ha habido en los últimos tiempos. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está la información en los medios libres, en la página de la Cruz Negra México, pues está la información de estos compañeros, ¿no? No solamente de los casos, sino escritos de ellos mismos, donde ellos se van posicionando, ¿no? Ante su situación de cárcel. Y pues bueno, antes de irnos nos vamos a ir con una rolita ya para regresar y despedirnos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, ya casi llegamos al fin de la emisión de esta semana, pero no se preocupen porque volveremos pronto. ¿De dónde hay que la

un segundo círculo de estudios, ¿no?, respecto al anarquismo, ¿no?, ante la acumulación por despojo. Esto es en la Galería Autónoma, ¿no?, a la 1:00 p.m, ¿no? El primero es el círculo de introducción, la acumulación por despojo en el caso mexicano, el sábado 30 de agosto. La segunda parte es Monsanto y el proceso global de acumulación capitalista, el 13 de septiembre. Y la tercera parte es los gobiernos progresistas de Latinoamérica y sus políticas de saqueo, los casos de Bolivia y Venezuela, el sábado 27 de septiembre, ¿no? Entonces, pues ahí está la información para la banda que le interese. Esto va a ser ahí en la Galería Autónoma, ¿no?, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Si desean asistir, sábado 30, sábado 13 de septiembre y sábado 27 de septiembre, ¿no?, el anarquismo frente a la acumulación por despojo. Entonces, pues ahí está la invitación. También tenemos la invitación el día de hoy, así como mañana y el jueves, a la jornada por los presos políticos del Movimiento de Liberación Negra, denominada Agosto Negro, ¿no? Esto va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria. Hoy es de 1 a 9, ahorita está en estos momentos, ¿no? Sin embargo, también va a estar mañana, martes y el jueves 28, ¿no? El lunes, hoy a la 1 se daba la bienvenida a Viva Ver Tambores, ¿no? Cine Debate, ¿no? Mesas redondas sobre Mumia Buyamal, ¿no? La llegada de los esclavos africanos a la época virreinal, ¿no? La comunidad rastafari en México, el feminismo negro, el hip hop Nación Universal, ¿no? También a las 5 p.m. iba a haber actividades culturales, danza africana, Insurrecto Jiménez con rap, el cuento Niña Bonita de Ana María Manchado, colectivo Conciencia y Libertad y Adictos al Ridículo, lectura Nuestra Labia del colectivo Grita al Progreso, ¿no? Y Fuera de Servicio, también rap, ¿no? Mañana hay debate también, Cine Debate, ¿no? Va a haber mesas redondas y va a haber actividades culturales, y el jueves otra vez, ¿no? Entonces, pues ahí para la banda que le quiera caer, ¿no? Hoy, mañana y el jueves, Agosto Negro, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Pues cáiganle. Y por último, bueno, pues están las actividades de esta semana global de solidaridad con los presos anarquistas, ¿no? Ya empezó, ¿no? Desde el sábado pasado, ¿no? Pero va a seguir actividades, ¿no? Sí, las actividades, por ejemplo, el sábado 23 hubo un acto político-cultural de difusión allá en Bellas Artes. El domingo hubo una rodada y tocada allá en el reclusorio de Santa Marta, ya pasó, ¿no? Mañana va a haber un foro informativo sobre la situación de los compañeros secuestrados en los distintos estados de todas las latitudes. Esto va a ser a las 4 p.m. en el auditorio Che Guevara, ¿no? Ahí es donde se van a hablar sobre los diferentes casos, ¿no? Igual un poco más a detalle, ¿no? El jueves va a haber una transmisión especial en Regeneración Radio de 3 a 7 de la tarde, ¿no? El jueves 28. El viernes hay una feria sonidero, una charla informativa, proyecciones, comida vegan y sonidero a un costado de la pirámide de Tenayuca, allá en San Bartolo, Tenayuca, en Tlanepantla, a 10 minutos del Metrobús Tenayuca. Y el sábado 30, un convivio y elaboración de mantas, ¿no? Hay que llevar pintura, brochas, tela, lona o cualquier material para la realización de mantas. El lugar va a ser en La Colmena, en calle Repúblicas número 39, esquina con Miraflores, en la colonia Portales, ahí cerca del metro Ermita. Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? Para que le caigan, ¿no? Acá hay un poquito de ruido, pero no se preocupen, es que la banda está chambeando gustosamente, entonces no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues llegamos al final de este gran quilombo antifascista. Bueno, también hacer una invitación previa, ¿no? En diciembre de este año, el Congreso Nacional Indígena va a realizar una serie de festivales de las rebeldías y las resistencias en diferentes lados del país. Empieza, me parece que por ahí del 21 de diciembre, en San Francisco Xochicuautla, la comunidad Ñató de San Francisco Xochicuautla, que nos acompañaron aquí hace unas semanas, ¿no? Después también va a haber actividades aquí en la Ciudad de México, en Juchitán, ¿no? Ahí con los compañeros que están en lucha contra los eólicos, y termina en territorio zapatista en Oventic a finales de año, ¿no? Entonces todavía no está bien qué va a haber exactamente, pero pues váyanse preparando, ¿no? Van a ser una serie de encuentros donde los pueblos van a poder dar su voz y platicarnos sus procesos de lucha, sus experiencias, y donde podamos entablar un diálogo, ¿no? Con la banda que está resistiendo estos procesos de despojo, principalmente los pueblos aglutinados dentro del Congreso Nacional Indígena. Y también otra invitación, estamos haciéndola el 15 de septiembre de este año va a haber una kermés ahí en las afueras de Maquilas, Cartagena, ahí donde están las compañeras en huelga, ¿no? Ellas llevan ya más de un año en huelga en contra de los abusos patronales, ¿no? Y decidieron hacer una kermés tanto para acercar a la banda a su proceso de lucha, a que la conozcan, a que se solidaricen con ellas, como para juntar un poco de dinero, ¿no? Una recaudación, va a haber venta de antojitos, va a haber musiquita, actividades teatrales, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no está bien conformado el cartel, pero lo que sí está es la invitación, ¿no? Porque el 15 de septiembre es un hecho que va a haber actividad ahí en la casita. Entonces también hacemos la invitación a que la banda acuda con las compañeras de Maquilas Cartagena que están en huelga, ¿no? Se solidarice con ellas, las vaya a visitar, no sé, ¿no? Si organizan alguna actividad que las puedan invitar, que puedan llevar solidaridad con ellas, apuntarse a las guardias, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas están en la calle de Relojeros número 1, en la colonia El Retoño, en Iztapalapa, ¿no? La forma más fácil de llegar, pues bueno, es irte al Metro Portales y te sales del lado que va hacia el centro de la Ciudad de México y tomas un microbús que llega, que dice La Viga por Carranza, te bajas en Calzada de la Viga y caminas un par de cuadritas hasta la calle de Relojeros, ¿no? Entonces es importante que la solidaridad se haga presente con las compañeras. Estuvieron aquí también hace un par de semanas con nosotros platicándonos de su lucha, ¿no? De su proceso de resistencia, ¿no? Entonces pues es importante, ¿no? Que la solidaridad se haga presente, que vayan con la banda, con las compañeras de costureras que están en huelga en Maquilas, Cartagena, ¿no? Que las acompañemos un rato, que conozcamos su lucha, que difundamos su lucha, que nos solidaricemos de mil y una formas según cada quien, ¿no? Y que, bueno, también si se puede, pues ir a acompañar a hacer guardias, ¿no? A que ellas sepan, ¿no? Que la lucha que están llevando, pues no solamente es de ellas, ¿no? Sino que es una lucha que compartimos todos. Y pues bueno, llegamos al final. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Ahora no nos pudo acompañar Ojuela Crujiente, por lo tanto me tuvieron a mí tirando choro a lo loco, ¿no? Y hablando correteadamente, pero bueno, nos estaremos escuchando dentro de 8 días, si es que hay transmisión aquí en Regeneración Radio por el puente, ¿no? Y si no, pues nos escuchamos el 8 de septiembre, como sea, nos escuchamos pronto. Y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Les recordamos que estén al pendiente de la situación con los ataques que ha realizado el grupo por el 3 de marzo a los compañeros de aquí de Regeneración Radio y de colectivos de estudiantes, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Que estén al pendiente y ahí estamos. Si no se nos olvida nada, pues eso fue todo por esta semana. Nos estamos escuchando prontito, prontito. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán.